está dicho que hay gente que no está en condiciones de recibir algo fuerte, ni siquiera débil, sino que como que lo posterga el Señor para después. Entonces, aquí a nivel de esta junta que vamos a hacer periódica, para una media hora para los detallitos estos molestos y el resto para el estudio de pastores adjuntos, porque estamos un poquito no tan adjuntos, sino que algo desjuntos, si se puede emplear la palabra. Va, pero yo creo que buena voluntad hay, lo que hay es desorganización, que no lo hemos podido reeditar. Bueno, entonces, están viviendo cosas, hermano, muy fuertes, tan fuertes que yo muchas me las guardo a veces, ni a la familia se las digo. Por ejemplo, ¿qué hubo antes de Moisés? Moisés es el creador del Génesis. Entonces, el Génesis nos informa de un mundo de hombres, de humanos, ya en el mundo, en la tierra renovada. Y nos da algún bosquejito por ahí, digo bosquejito porque no lo da muy detallado, del inicio creativo, racional. Pero yo me he encontrado con revelaciones, por ejemplo, como esta. Dios hizo un mundo antes, bueno, mundos, millonadas de mundos, antes de que estuviera nuestra tierra. Como cuando decía Job, que se regocijaban los hijos de Dios. No discutamos qué son, pero digamos que son hijos de Dios, como dice ahí. Ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Que unos se van, que son ángeles, que son esto, que son... Bueno, de todos modos son hijos racionales de Dios. No son animales, no son seres manejables nada más, sino se nota que son hijos, que se regocijan, que se alegran, que se entristecen. En los astros. Bueno, entonces eso nos lleva a que hay millonadas, eso es lo que yo tengo acá, de las millonadas de cosas que han de haber sucedido atrás. La revelación que traigo, más abundada, es de las razas, no humanoides, sino de las otras humanidades, que hablamos aquel día. Las otras humanidades, para no decir ni siquiera otra humanidad, porque son millonadas de años, hermano. No estamos hablando de siglos. Fíjense que eso es lo que tenía aquí. 10,000 millones de años atrás. 10,000 millones de años atrás de Adán. No, es que por eso es que yo convoqué esta junta, pues. Porque a mí me está hirviendo la cabeza, hermano, me están viendo las cosas que a la luz de la palabra tienen pie. Eso es lo mejor. Porque venirle a hablar de sueños y cosas, no los llamaría. Yo los llamo porque estoy recibiendo cosas que están aunando una doctrina tan trascendental que me da risa a mí que haya gente que diga, pues, que por un versículo se está hablando. No, hermano, versículo. Lo que pasa es que no nos ceñimos, los que estamos recibiendo del Señor estas cosas, no nos ceñimos a la letra, pero nos ceñimos al espíritu de la Biblia. ¿Cuál es el objeto de la Biblia? El objeto de la Biblia es darnos una información ordenada, certificada por el Espíritu Santo, de lo que nos interesa saber de nuestro mundo. Y claro, y colateralidades de otros mundos, pero no detalles. Pero ahora están viniendo detalles. Entonces los detalles son... Y esto me recuerda a un ministro que ustedes conocen, no de aquí de la iglesia, que dijo que le habían llevado a ver cómo crearon el mundo. Yo antes decía, ¿será posible eso? Pues eso es lo que me está sucediendo a mí. Eso es lo que me está sucediendo. Me están llevando a ver tantas cosas. Por ejemplo, yo tenía anotado, y lo pasé aquí de nuevo, sobre las evoluciones. Entonces, si ustedes sacan la cuenta de 10,000 millones de años atrás creativos, creativo, eso por decir algo, porque no se está diciendo eternidad todavía con eso. Y si hablamos de eternidad creativa, pues entonces nosotros somos enanos, menos que enanos. Entonces, en esos 10,000 millones, para poner un término en algún lado hay que empezar, esos 10 mil millones de años creativos, ¿qué ocupaba los universos? Bueno, pero ahí oía una definición de universos, o todo lo que ha creado por Dios, pues universos, en universos, que es toda la materia, todo lo que ha hecho materia y materia pensante, que ocupa todos los espacios en donde Él mora, para decir algo. Entonces es un Dios que está pulsando, como dijimos ya, ¿verdad? Pulsando, llenando épocas. Entonces definitivamente los millonadas de años se llenan con ciclos biológicos, evolutivos. Ahora, ¿qué ha habido en cada círculo? Nosotros tenemos, apenas estamos llenando un círculo biológico. ¿Vale? Con un círculo biológico que estamos llenando, nosotros queremos medir todos los círculos biológicos. Donde no había carbono, no había ni oxígeno, ni hidrógeno. ¿Por qué nos estamos metiendo a medir con nuestros círculos biológicos los otros círculos? Si es posible, inclusive, lo que yo he visto, hermanos, con la mente, es que es posible que ahora estemos ocupados en el mundo por miles de razas que no nos tocamos entre sí, porque no nos vemos ni nos detectamos. Es decir, que pueden estar ocupando el mismo lugar en el espacio dos y más cosas creativas. Ejemplo, ya lo dije una vez, sacando solo un puntito, las ionizaciones de imágenes en el espacio para hacer la televisión. ¿Acaso no está pululando el drama ahí? ¿Y cómo lo percibimos? No oímos un solo disparo. ¿Y qué disparos se tiran ahí, verdad? ¿Y qué trompadas se suenan ahí, hermano? Y las lloradas y todo eso está aquí. Aquí. Inclusive creo que lo pasan a uno con los rayos X. O lo evaden, pues. Pero ¿qué de ese drama y qué de ese otro drama, va? Eso es solo aquí. Ahora, nosotros queremos de que si no hay aquí, como no vieron ahí en la luna, no hay nada. Entonces, como no vieron en Marte, tampoco hay nada. Eso es ridículo. Bueno, a lo que quiero llevar, el punto número uno, que quizás creo que es el único que podemos ver, es que hay evolución, ¿no? Eso es la bomba que les traigo, pues. Aunque yo creo que ustedes la sospechaban desde un principio. Bueno, ¿qué entendemos por este estado evolutivo? Yo tengo aquí algunas notas, que ya hace rato que puse eso aquí, estoy a pasar, está. Pero ahora me dio el Señor con otras nuevas cosas y lo van. Entonces, ¿qué es la evolución? ¿Cómo hace Dios? Como el mundo, como una criatura orgánica. Una bacteria, una ameba, un virus, un irracional, un acuático, un aéreo, hasta llegar al hombre. Pensante. Bueno, ¿cómo los crearía Dios? Estará haciendo cada tejido y envolviendo cada tejido, después envolver el otro, y cuando están a veces simultáneamente haciendo. Claro, nosotros lo juzgamos desde el punto de vista limitado, pero Dios creó por especies y creó para que evolucionaran. Ese es el punto. Como ejemplo de un niño, un recién nacido. ¿Será que Dios va a ocuparse de hacerle su adolescencia, de hacerle su adultez, de hacerle su vejez? No. Ya le dejó todo tabulado ahí. A que él se eduque, que o no se eduque, que él se desarrolle o no se desarrolle, que él se nutra bien o no se nutra bien, que todas las disyuntivas alternativas. Al final de cuentas tenemos un ente desarrollado. ¿Cómo intervino Dios? Claro que intervino en todo. Pero ¿cómo intervino? Como hacer un reloj y darle cuerda y dejarlo ahí. Y hacer otro reloj y darle cuerda y ver este reloj y ver este otro reloj, pero no estar ocupado en que las ruedas están dando vueltas o no, sino porque hasta inclusive a cada organismo le puso su autointegración. Por ejemplo una herida, el organismo se autonivela, que casi diríamos nosotros que si la cosa estuviera no tan deteriorada y tan involucionada como por degradaciones de pecado, no habría ni necesidad siquiera de médicos, sino que el organismo automáticamente se reintegra. Órganos, todo. Los deterioros que hemos tenido evolutivos han sido deterioros por, por cambio de dieta, por cambio de ambiente, por cambio de esto, cambio del otro. Va, ahora, imagínense ustedes, hermanos, mis queridos pastores, adjuntos, ¿cómo vamos a hacer con la gente para ir enseñando todo eso? Por supuesto que no vamos a soltar el cañonazo, pero hay evolución, la evolución divina creativa. Dios tiene evolucionando cada especie, cada especie, cada especie, en su círculo, que no se hace vicioso, sino que un círculo biológico, que hace que la ecología de Dios sea perfecta. Bueno, ¿quién, cómo, qué modelar? ¿Qué modelación hubo para hacer eso? Estamos antes de Moisés, porque no hemos llegado a la Génesis. Estamos antes de Moisés, entonces Moisés ni existía, pues. O sea, ¿dónde estaba? Sí, antes de la Pascua. Va, entonces fíjate tú, qué creó todo eso? Porque acuérdense de una cosa, que esa es la clave que yo les quiero decir. Esto, antes de ser libro, fue experiencia. Bueno, entonces estamos hablando de las experiencias. Esos son los anales de las experiencias. Pero no es la totalidad de las experiencias. Ni mucho menos la explicación de todas las experiencias. De nosotros. Ahora imaginémoslas. Bueno. Entonces, déjeme llegar al punto. ¿Quién creó? Desde luego tenemos que chocar inmediatamente con la esencia creadora primigenia. Esa esencia primigenia creadora que pulsa, como ya lo vimos la otra vez, nunca hace contacto directo, la esencia, con sus criaturas. Y es más, el círculo inicial de la esencia, el primer círculo, es increado, pero le es creada una envoltura que va a contactar con todo lo creado. Y probada cada creatividad inicial. Bueno, ahí ya llegamos al mero cuento. Ahora, esa esencia, tal vez si borramos ahí, hermano, yo creo que eso ya no nos sirve. Tal vez si conseguimos unos. Para llegar al punto de. Perdonen que les dije que no íbamos a usar pizarra, pero yo creo que al menos para poner ese circo. Porque es muy subjetivo todo esto, ¿no? Qué lindo. Pero mire, hermano, yo le digo, yo estoy viendo con la mente. Yo estoy asustado. Y tan asustado, sobre todo ahora que estoy viendo cómo algunos retrógrados ya no creen ni siquiera las comas de la Biblia, sino son las hojas redondas. Sí, los gnósticos creen en una esencia creadora. Nah, no me va a decir que es lo mismo, hermano. Sí. Mete un tiro con banano. Y esa esencia creadora tiene pulsaciones. Y que las pulsaciones se van separando de la esencia. ¿Y qué más, hermano? Y que ellas son las que crean la materia. Seguro, hombre, claro. Tienes razón. Y que como crean la materia, entonces no tienen nada que ver con ella. Seguro. Porque la esencia es pura y no tiene nada que ya ver. La soltó. De ahí en adelante se empiezan a vender. Ahí está. Porque dice que ya no tiene ninguna relación con él, todo lo que pase con la materia. Es por cuenta de él. Se degeneran, se involucionan, se atrofian, se destruyen. ¿Todos esos son dioses? No, pero espérate, no, ahí vamos a llegar a los dioses. Dioses y señores. Es que mira, el Señor, la esencia. Mira, hermano, yo no jamás he leído esoterismo ni gnóstico, pero eso es así como lo estoy viendo. Dicen, parece que dicen ellos que su espíritu es parte de la esencia y no tiene nada que ver con la materia, y por eso es que la materia se puede hacer lo que quieran ellos. Sí, pastor, porque los corintios, fíjese que está, hermano Meni, yo estaba preguntando, ¿por qué a los corintios Pablo tuvo que aclararle, ¿verdad? Pero se les había metido a ellos que el cuerpo era parte del espíritu, que habían empezado a pecar con el cuerpo. Diciendo que no afecta al espíritu. Ay, no, yo no voy a tener que enseñar ahorita nada. No, es que ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Eso es lo que me asusta. Que nosotros hemos desechado, mire, toda herejía, todo conocimiento, empezó de la verdad, no empezó de la mentira. Va, entonces, un círculo así, con tres esferitas engastadas, como que fuera un anillo de tres rubíes. Bye. Esa es la esencia. Y estamos limitándola porque el Señor, ahí hagámosle unas tres rueditas así, rueditas dentro del, no, círculo, como si fuera mío, permitirte más. La idea es esta, la idea es una aquí, otra aquí, como fuera y otra aquí. Vale. Ya con eso tenerme, se va a secar esta cosa. Entonces, mire, hermano, el punto es este. La esencia es ilimitada, por supuesto, mientras no hay creación. Entonces ahí viene la pulsación. Tiene que dejar un espacio creativo porque no sería parte del mismo. Vale, pero eso ya lo hemos hablado. Lo que yo estoy viendo es por qué el Señor no, por qué la esencia no contacta con la materia o con lo creado, porque lo destruye si contacta. Porque es infinitamente, como que fuera un poder atomizador que si entra una lucecita aquí, está en la luz. Por luz que sea, ya no digamos las tinieblas, desaparece de una vez. Entonces nosotros no podemos entrar a la esencia. Entonces, pero vamos a ver, no estamos hablando nosotros todavía. Ahí estamos hablando antes del Génesis. Escrito el Génesis. Entonces, aquellas tres personalidades que surgieron fueron increadas, que son esencia. Por eso borrarle la linita que tiene adentro de la esfera, para que se mire que es parte, que son parte de la esencia, con la excepción de la envolturita que tiene. Pero para identificarlo, ¿sí? Pero la esencia en sí, individualizada, único, no tiene esa envoltura creada. No. La esencia es esencia. Empieza su envoltura hasta que se deriva en esas tres. Empieza a limitarse para que haya proyección. Si no, no tendría ningún objeto la esencia de proyectarse en algo creado, si no fuera que solo así se puede comunicar. Déjeme que lo medio explique. Entonces, para que se proyecte hacia lo que va a crear, digamos que no tiene nada, pues, no ha creado. Entonces, tiene que poner las envolturas, que son la Trinidad. Entonces, la Trinidad, con naturaleza derivada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, hermano, la cosa, por eso le digo que se preparen estos, este casete es prohibido y todo, ¿no? Miren, la familia de Dios. Padre, Madre e Hijo. Es lógico que tiene que haber creado primero a Padre y Madre. Y Padre y Madre derivaron al Hijo. Entonces, tenemos una concepción astral previa a la concepción ya de mundo. La concepción de mundo fue que es lo mismo, pero solo para hacer materia. En cambio acá para ser el espíritu del Hijo. Y luego el alma del Hijo. Y luego el cuerpo del Hijo. Por fases. Entonces, eso lleva cantidades de tratos. El espíritu trató a saber con cuántos millonadas de años, de años y de millonadas de espíritus del Hijo. Por eso tantas salidas. El alma también, o mancomunados, pero no con cuerpo. Ahora el cuerpo fue ya, ahora ya vamos a ir hablando de la proyección a nosotros, a la tierra. Va, entonces el Hijo aparece conjuntado entre el Padre, derivado, clon derivado de la esencia, que es derivado, digo yo, en el sentido de una misión especial de Padre, sin tener todavía la envoltura. Va, pero luego le dan la envoltura. Y luego a la Madre le dan la envoltura. Y luego entre los dos sale el Hijo, que es una proyección, un clon del Padre Eterno y no de la esencia, porque el Padre Eterno es el clon de la esencia. Y luego viene la Madre que le quitaron la envoltura. Aquí vamos a parar un poquito. Entonces, ponerle padre, una P a aquel, Padre, Hijo, Hijo y Madre y Espíritu Santo. Vale, entonces el Espíritu Santo. Todos los dijimos ya que estos elementos no creados, para darles una creatividad envolvente, tenía que probar la creatividad envolvente. Por eso probaron a Cristo. Entonces, ahí está el punto de que si probaron a Cristo, pero eso no debe salir de aquí, ¿no? Probaron a los otros. Ahora, si probaron a los tres, Cristo no cayó, nos consta. Pero parece que la Madre cayó. Toda la historia graficada y todos los antecedentes prehistóricos confirman de una Madre que cayó. Pero no una madre, no que vivía con la esencia, convivía con el Padre. Bueno, ¿cuál es la nostalgia del hijo ante la ausencia de la madre? Y estamos entrando ya un poquito en la esfera humana. Que el hijo vino triste porque no tenía madre a la vista. Pero cuando fueron creados, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sería que ya el Espíritu Santo había perdido su envoltura? ¿O sería que también con su envoltura estaban todavía en ese traje? Pero cuando ya vino el Hijo, ya no había envoltura del Espíritu. De tal manera que el Hijo vino a hacer una nueva familia a la tierra. Y el Espíritu Santo viene después a hacer su nueva familia. Lo mismo que el Hijo. Ahora, en el Padre Eterno no he recibido yo nada que me ponga como a decir que cómo empezó y cómo fue, pero tuvo que haber empezado. Ahora bien, vamos a la prehistoria ya humana. Entonces, ¿qué razas? Según el Génesis de Moisés, ¿qué razas estaba creando ya para la tierra? Entonces, el espíritu que baja a la tierra es el aire. Ese es el Elayo. Es el Elohim. Elohim. Los tres. Mira, ponele el Lion ahí en medio. El Lion. Cualquier interrupción, háganlo, hermano, porque esto está muy, muy, muy fuerte. Cuando hicieron sombra sobre María, dijo la y quiero decirles nada más, varones, mis hermanos, que yo eso lo he estado viendo con la mujer. No es fácil decirlo, pero tal vez no explicarlo porque es más difícil explicarlo. Pero me estoy refiriendo, no estoy ni siquiera haciendo esfuerzo de pensar. Cuando hicieron sombra sobre María, dice el Altísimo, hizo sombra. El Altísimo es. No, pero ya vamos a explicar eso. Sí, ya vamos a explicar eso. Pero vas a ver, lo que quiero yo es que nos quedemos en los precedentes. Mi hermano me decía, sí, después, hermano. Tal vez me iba a adelantar algo, pero me llama la atención que haya cada nombre de varón y hembra. No estará diciendo varón y hembra, es decir, dos. No dos en uno, sino que dos separados. Porque si en el cielo estaba tremendo varón y hembra también separados, porque en la tierra no se... Primero fueron separados. Aunque primero en la esencia hay sexos, pero no que ejerce. Porque él está dando sexos. Pero ¿cómo los da? Si tiene sexo él para dar, ¿o cómo? ¿O está creando sexos? La cosa se pone caliente, que decías. Hermano, eso explica... ¿Por qué el Señor dijo, cuando le dijeron, ahí está fuera tu mamá y tus hermanos? Él dijo, mi madre y mis hermanos, hizo una separación. Sí. Mi madre y mis hermanos, como quien dice, la que va a volver a ocupar el puesto de mi madre, no es son los que hacen... No es ella, sino estos. No es ella, sino estos. Se está creando una corporalidad eclesiástica, digamos. Que sustituye. Otra cosa, entonces nosotros aquí, si ellos fueron probados, nosotros venimos al mundo para ser probados. Sí, en envoltura. Es que, espérate, primero salgamos de esto. Ahí, pastor. Sí. O sea, lo que salió primero fue el Padre y el Espíritu Santo. El Hijo ya es derivación del Padre. O sea, no, es que la derivación de la esencia son los tres. A los tres, allá. Sí. Ahora, en cambio, ya las conjeturas, como la que acaba de hacer hermano Meme, de padre y esposa, ese ya es otro cupón. Ahora, mira, déjeme ir ahí para ese rumbo. Sí. Perdón, hermano, sí. Disculpe que le interrumpa. Siempre respecto a esto mismo. Yo estaba viendo en el Salmo 91, y no sé si encaja ahí, que hay cuatro nombres. Dice, el que habita al abrigo del Elayon morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Elohim, en quien confiaré. Entonces, ¿no sería ahí el Elayon la esencia, el Shaddai, el Espíritu Santo, sí, por eso Shaddai, el Hijo, Elohim y el Padre Jehová? Sí, claro. Ahí está la definición completa. Ahora. Cuando hablamos del clon... Padre, el Padre es el clon de la esencia. Es el clon típico de la esencia. Pero solo en su esencia. ¿No? Es decir, el Padre Eterno, el Jehová, refleja a la esencia en sus características más típicas de paternidad. En cambio, el otro de maternidad. y el otro de filiación de hijo. O son características diferentes, porque van a ser diferentes funciones. ¿Me quería decir? Sí, muchos confunden o afirman que el hijo tiene otros hermanos, que es donde se confunden unos que son de la misma categoría, de la misma jerarquía. Yo estaba leyendo también de los gnósticos, ellos lo afirman así, que a estos como el hijo les llaman los... ¿En dónde leíste de gnósticos? Ahí en la rebelión de Lucifer. Ah. Entonces, a estos Elohim, estos hijos, les llaman Melquisedecs. Bueno. Y que son mandados. Espérate, porque. En muchos lugares, y sí, al nuestro fue mandado a la tierra. Sí, espérate, me vas a ayudar en eso, porque eso sí no lo tenía en mente. Lo que tengo en mente ahorita es, ahora en este momento, es que los probatorios de los tres implican un rehacer, como se dice, rehizo en la tierra. Con un Adán. Entonces hubo una creación Adán, una creación humana anterior a la humana de hoy. ¿Cómo así? Sí, ahí voy. Entonces, sí, entonces digamos, así como de la misma manera que se creó un Cristo, un Jesús que no tenía cuerpo, un hijo más bien, un hijo Elohim, que no tenía cuerpo humano, pero que tenía funciones con seres racionales. ¿Quiénes serían esos seres racionales? Llamémoslos hijos de Dios. Pero aparte de hijos de Dios que ocupaban a saber qué ámbitos, había una raza preadámica. Hermano, es imposible a la luz de la evolución y de la paleontología negar ahora a estas alturas que hayan habido civilizaciones modernísimas, diríamos, ¿verdad? Que no eran de los humanos de Adán, pero eran humanos. ¿Quiere decir que Génesis 1.28 sería esa raza preadámica y Génesis 2 ya sería la raza esta? Exacto. Dos creaciones. Dos creaciones. Ahora. La salida de Cristo sin cuerpo. No, con cuerpos, pero ponerle comillas. Cuerpos que eran individualizaciones nada más. Que saber de qué serían, si eléctricos o qué eran. Bueno. Doctor, pero lo que probaron fue la envoltura. Entonces, hay que hacerle campo a eso. Fíjese que cuando probaron la envoltura del hijo, por eso yo insistía el otro día, no podía decir todo esto, ¿verdad? Pero yo insistía, ¿fue probado Cristo o no? Sigue siendo. Bueno, pudo haber caído y se quedaron todos detenidos. Entonces yo los acorralé diciéndoles, bueno, si no podía caer, entonces ¿por qué fue probado? Qué barbaridad más bárbara. Sí, es que eso es la palabra. Yo estoy anonadado. Y esto es la punta del iceberg. Yo he estado recibiendo, quizá por eso estoy siendo atacado mucho, ¿no? Mire, ahora no hay cosa que haga que no me salga al contrario. Pero no hay cosa que haga, ¿no? Es que ayer por poco me matan en la luz de la luna. Ah, bueno, eso es como... Pero menos mal estamos garantizados con el Señor. Pues espérate, pues, Herbert. Hermano. Tenés que venir más temprano, entonces. Va, entonces, oigan, pues, ahora me voy a desquitar con todos ustedes. Ahí le contás a ¿cómo se llama? Porque a lo mejor podría subir, querés subir a la Dominicana, ¿verdad? Pero ahorita empecemos así. Y le contás todo eso. O le que oiga la grabación. Me refiero a Víctor Domingo, que ya se va a ir y ya no va a tener contacto. Bueno, espérate, pues, espérate, falta lo mejor. Entonces hubo tres creaciones. Oigan esto, hermano, si es que esto se sabe todo concepto. Tres creaciones en cada una de las creaciones de Dios: creación espíritu, creación alma y creación cuerpo. Entonces, digamos, al Hijo de Dios le dieron cuerpo que no es humano. Pero ya salió con un cuerpo para la creación prehumana de Adán. No será que estuvo ministrando entre unas creaciones. Bueno, claro, seguro. Con lo que tenía. Sí, por eso es que se van a juzgar en tres secciones. Por eso es que hay pecados que están en el cuerpo, pero hay pecados que están en el espíritu y pecados que están en el alma. Pero como nosotros no podemos diseccionarlo, entonces decimos, no, el hombre es integral. A mí me atajó uno de aquellos. ¿Te acuerdas aquel que me atajó en el aquella noche, del CETECA? Entonces él me atajó diciéndome que no había desintegración. Entonces cuando usted se muera, que no se va a desintegrar, no se va a ir el alma para un lado y el espíritu para otro. Bueno, entonces, vamos al punto. Entonces, esas triples creaciones implican una humanidad, una creación humanoide, aparte de los hijos de Dios, primero, ¿no? Que eso es otra área. Bueno, ya entremos a la esfera nuestra. Humanoide. Esa fue por evolución. Y fue, bueno, todas por evolución, pero esa fue una evolución que paró en humanoide por degradación, por involución, porque tuvo alguna falla. Entonces se aniquiló sola. Con eso se casó Caín, entonces. Con eso se casó Caín. Con eso se con la creación con anterior, la creación que había involucionado. Exactamente. Y metió el germen involucionista en la evolución. ¿Qué es lo que usted le llama razas paralelas? Sí, pues, lo que le llamamos razas paralelas. Pero fíjense cómo ahora razas paralelas implica mucho. No estamos hablando de ángeles, no estamos hablando de otras creaciones, estamos hablando de hijos de Dios y lo que había aquí. Va, ahora vamos al punto. Entonces, cuando ya el hijo tuvo cuerpo humano para la creación corpórea de la tierra y no para la corpórea, de, no para la de alma ni para la de espíritu, porque traía ya esos dos entes a meternos en un cuerpo y juzgarlos, cuando salieran del cuerpo, les faltaba una etapa. Entonces, digamos, la etapa esta la metió en el alma, la etapa del alma y el espíritu y alma la metió en el cuerpo, y cuando salgan del cuerpo van a ser juzgados. Por eso van a ser juzgados, dejando el cuerpo aquí, van a ser juzgados alma y espíritu, para que se o se reintegren o se le quite el espíritu, y entonces quiebra esto, ¿verdad? Doctor, anula la preexistencia. Está la preexistencia plena, ¿no? Si Dios, todo lo que Dios creó era bueno, quiere decir que. Cuando salió de la esencia, que fue lo que dijo el hermano Miguel, que dicen los esotéricos. Ajá. Cuando salió de la esencia, todo era bueno. Sí. Inclusive la envoltura de las creaciones, de las envolturas creadas con el espíritu increado. Eran buenos. ¿Pero por qué los probaron? Por la envoltura. No por la esencia. ¿Cómo se va a probar la esencia? Por eso dice la Biblia que Dios no puede ser tentado ni puede ser probado. Pero está hablando de esencia. Inclusive Cristo no fue probado como Dios. Ni fue llevado a la cruz como Dios. Él fue llevado como hombre, hijo del hombre. Bueno, ahora vamos a ver. Hay muchas envolturas y ya son creaciones. Son creaciones. Es lo único creado. Hermano, ahí es donde la cosa se pone difícil. Porque uno, en cuanto dice que Cristo fue creado, dice que no es creado. Pero la verdad de las cosas es que los que dicen que no fue creado tienen razón, porque están hablando del espíritu, de esencia. Pero los que dicen que fue creado tienen razón, porque es la primera criatura del universo. Va. Entonces, ellos, unos agarran este pedazo, los otro pedazo, y ninguno de los dos están bien. Si lo unimos, están bien. ¿Verdad? Va. Ahora vamos a ver. Entonces, cuando ya vino las razas paralelas de los humanoides, esa era una raza maldita que fue degradada en involución. Quiere decir que Dios pone evolución e involución como castigo, o radicalmente lo corta y entonces lo muta. Eso quiere decir que van a haber, esos son los eslabones perdidos de ese señor, ¿verdad? De Darwin. Va, entonces Darwin no pensó en esto, porque no recibió esa revelación. Él era un hombre muy pensante, entonces esto lo puso a su nivel. Y Alberto Einstein, que era un superhombre del cerebro, tampoco alcanzó a salir a esto, porque eso solo es revelado. Esto solo es revelado. Va. Lo esconde la Biblia, hermanos, hasta que uno con microscopio, que ahí agarra, le haya pie. Va. Ahora, entonces, cuando Cristo vino a la primera creación de espíritus, eran hijos de Dios. Espíritus angélicos, angeloides, o angélicos, o a saber de qué, pero eran seres. Ahí vienen los rangos de arcángeles, ángeles, querubines, serafines, ta, ta, ta, ta, ta. Pero no nos metamos en esa creación, porque en Hebreos dice que hizo a unos llama y a otros espíritus. Del espíritu común hizo espíritus angélicos y llamas de fuego a sus ministros. Entonces, ¿pero de qué ministros está hablando? Puede ser que esté hablando todavía, porque había ministros, ¿no? Antes de la humanidad de Adán. Entonces, ahí es donde cabe lo que tú estarías diciendo, que sería de que entonces vinieron las proyecciones de Melquisedec, ¿verdad? Y yo tuve una visión, ¿se recuerdan que se las conté? Del ministerio de Melquisedec, que era un triangular así, y venía el sumo sacerdote, y todo esto era Melquisedec, que iba para arriba a encontrarse. Pero habían miles de sacerdocios de otras formas, y todas se hicieron así como homenajeando al que venía junto con los de Melquisedec. Y solo esperaban que llegaran los de Melquisedec para empezar los grandes juicios. Ahora, estos tres, ahí de esos otros cuatro se me había olvidado. Ustedes se pueden imaginar, hermano, como un volcán de cosas ahí en la mente. Y ahora aclarándose cada sector. Por ejemplo, en estos tres se desenvuelve que el padre tiene su familia, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se van a develar? Primero la familia de Dios ya tuvo tratos. Y entonces concedió al Hijo otro sector. Los que eran tuyos me los diste. Pero también está esperando el Espíritu Santo que el Padre le dé los que a él le toca. Y entonces estos ministerios, a lo Melquisedec, vinieron a hacer el trabajo a la raza humana según Adán. Pero otros antes, que también eran sacerdotes del Dios Altísimo, pero no en Melquisedec, eran los que trabajaron en los espíritus anteriores. Porque hay espíritus flotantes, hermano, que están en penitencia, castigados, que no se pueden meter, que no pueden permanecer, que los pueden echar, que ta, ta, ta. Eso es en el área nuestra. ¿De dónde vendrán rebotando? Ahora, si nos vamos más arriba, que ahora entonces también hay una cocinada de almas en el Seol. Si el Seol es un ámbito de almas, no es de espíritus. O sea que ahora hay prisiones nuevas para almas. Había antes, y aún antes del diluvio, prisiones viejas para espíritus. Y después habrá prisiones, y las hay, para cuerpos que van a ser encerradas en el tártaro y en todas esas cosas. Lo normal, lo lógico. Ahora, espérate, ¿por qué dice? Ustedes van a dar cuenta. No que vamos a dar cuenta solo lo que hicimos en el cuerpo. Lo que dice la arenga actual es, ustedes van a dar cuenta de todo lo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo. Como diciendo, aparte yo voy a enjuiciar otras cosas y lo que viene después. Pero ustedes den cuenta de esto ahora. Pero no estoy diciendo que solo de esto. Por eso vienen los ancestros, por eso vienen las ascendencias evolutivas e involutivos, que son los signos positivos increciendo y los signos negativos en involución, que son las malformaciones congénitas. Pero no te perdone, pero es que está tan sabroso, hermano, que no valía la pena estar peleando la cabeza. Usted el jueves nos habló de José como un Cristo en una preexistencia. Sí. Y esto me trae a mi mente, creo más que a mi espíritu, que hay una tremenda enseñanza, porque, digamos, Jacob, para mí, si usted me permite, Jacob ahí debería de ser el padre. Raquel debería de ser la madre. Sí. Entonces, Jacob y Raquel tuvieron un hijo que se llamaba José. ¿Cómo no? Pero esta Raquel, el padre pronunció una maldición que decía que a quien le encontraran los ídolos, que muriera. Y esta mujer murió, pero murió en un parto de Benoni, sí, que el padre le cambió el nombre a Benjamín. Entonces, después de eso, los hermanos entregaron a este José y el padre lo dio por muerto. Es que es otra es una reflexión de todo. Y no fue enviado, no fue resucitado este José hasta que el otro hijo de él, sí, fue enviado desde los cielos. Claro, ahí está ya la encarnación. Entonces, podría ser que José es Cristo y Benjamín, hijos de padre y madre. Sí, porque había medios hermanos, que era lo que dice él. Pero eso quiere decir que nosotros somos hijos de padre y madre. Sí, nosotros tenemos unos medios hermanos que eran otra humanidad. Sí, pero entonces nosotros no somos medios hermanos de Cristo. Sí. No, espérate. Con Cristo somos hermanos padre y madre. Somos Benjamín. Por eso Pablo es Benjamín. Somos Benjamín. Porque Pablo es la tribu de Benjamín. Hermano, parece que el Espíritu Santo no podía venir. No podía venir antes, sino hasta que vino el Señor. Porque es una nueva raza que está engendrada en espíritu, ¿verdad? Es que por eso tienen que haber tres etapas, hermano Meme. Como hay alma, cuerpo y espíritu, el Espíritu Santo es el último eslabón en que va a ser su familia y la va a ser con ministerios delegados del Padre. Y la esencia provee todo. Ahora, todo esto, yo lo que quiero hacer es decir, el que agarra esto, agarra por reflexión todo lo demás, porque todo lo demás es reflexión, reflexión, reflexión. Por eso hay un Israel natural, un Israel espiritual y un Israel de gloria, son tres. Por eso, en ese testamento que tengo allá, le llaman al Israel de gloria, le llama el nuevo Israel. Este le llama el Israel natural, a este le llama el Israel espiritual, y a este le llama el Israel nuevo. Porque siempre va en tres. ¿Ah? Mi pregunta era, doctor, que si digamos los tres que comenzaron a hacer la creación, quiere decir que el Padre va a tratar con los espíritus totalmente. El Padre trata con espíritus, es Padre de espíritus. De espíritus. El Espíritu Santo va a tratar con el alma de cada uno, el alma, de los que están restaurados. Y el Hijo con el cuerpo. Va a restaurar el cuerpo, sí, del cual nosotros, sí, tenemos. Ahí está, se repartieron las tres. Se repartieron los tres compartimentos. Entonces, por eso no hay resurrección hasta que Cristo vive. Hermano, pero entonces nosotros somos de la misma naturaleza, ¿ah?, que Cristo. Aleluya. Mira, pero deja eso ahí todavía. El Padre, como es Padre Espíritu, es Espíritu, es Hijo. Sí, pues. Sí, sí, el Padre de Espíritus. Ahora, hay algo más. Entonces, en eso que estás tú diciendo, hay, recuérdense bien que no en todas las Biblias dice lo mismo, pero en la que yo tengo, dice que él, José, trabajó primero con las ovejas de su padre. Y luego con sus medios hermanos. Y después vino a trabajar por su hermano de leche. Sí, hombre. Y fíjese, hermano, que a ese le dio cinco mudas de vestidos, que son los cinco ministerios. No, pues ahí allá agarras toda la cartulina. Ahora mira, ahora, espérate, ahora vamos a esta. Ahora, al Padre Eterno le llama Dios. Esencia es Dios. Sí. Al Padre Eterno le llama Dios porque es su clon. Amén. Pero al Hijo le llama Señor. Y al Espíritu Santo le llama la madre que amamanta. A una hermana, y yo le contaba al hermano Meme eso, porque casualmente estaba entrando el hermano Meme cuando me acaban de contar eso, a una persona que le revelaron, y venía con toda ingenuidad porque no sabía ni lo que me estaba diciendo. Y me soltó el tremendo punto de que le dijeron, mire hermano, me digo yo, como que era visión, como que estaba dormida o qué sé yo, pero le voy a contar lo que hoy. Ya no lo aguanto, me dijo, se puso a llorar. Mire, me dijo, a mí me vino un espíritu, como que hubiera venido un espíritu. Y yo le pregunté, ¿qué es? Pues yo soy el que te concibió, la que te concibió. Digo, no me estaré volviendo loca, porque entonces debe ser María, ¿no? Y acuérdense que dice que Sara es madre de todas las mujeres, ¿verdad? Sara. Y la sustituyó, a Sara la sustituyó, ¿cómo se llamaba? Septura, que es la otra envoltura del Espíritu Santo. Ahora dice, yo te, y no solo le dijo eso, yo te concebí, soy la que te concebí y te di de mamar. Entonces, ¿quién eres? Espíritu Santo. Y entonces luego dice que le dijo que tú tienes, mira cómo le dijo, yo estaba herido porque era lo que estaba recibiendo en la mañana, mañanas anterior. Le dijo, mira, tú tienes padre, le dijo. Ella pensó que padre la tiene. Tú tienes esposo. Y ella pensó que el esposo. Le dijo, pero no tienes madre. Yo soy tu madre. Y lo que dijo la. ¿Qué dijo tu muchachita? Me dijo, que cabal también. Sí, me dijo, mira, porque en mi casa hay mamá y papá, y en el cielo solo hay padre, y Jesús es el hijo. ¿Quién es la mamá de Jesús? ¿Quedamos? 7 años. Bueno, y me dan esos pelmazos cuando yo estoy recibiendo eso. Entonces me animo a decirlo. Bueno, ahora déjenme pues paren la carrera. Qué cosa. Entonces, mire, entonces cuando el padre es padre, es Dios. El Espíritu Santo es Shaddai, ¿cómo sería? Pues la madre. El Hijo es Señor. Entonces, los niveles son Padre, Madre y Señor. Porque va a ser Señor de toda la tierra. Bueno, ahora, cuando ya se sale después de la esfera, bueno, volviendo al punto, el Espíritu Santo tuvo una envoltura que a la manera de Basti le falló al rey. Le quitaron la envoltura la destituyeron. Como hubieran destituido la Litzi, una Eva de alma. Cuando era hombre, cuando sí, es decir, la otra humanidad. Pero tuvo otra fase donde era el espíritu nada más. Allá hubo otro drama. Pero el drama que ya alcanzamos a ver es de almas. Y tuvo una Lilith que le falló. Después tuvo una Eva que le falló. Después viene el último Adán, con una Eva que no le va a fallar. Ahí estamos nosotros. O sea que primero tiene una hembra. Bueno, tres esferas: la esfera espiritual, la esfera anímica, anímica y la esfera corporal. Hasta bien, si no será que entonces nos llegamos al cuerpo ya, es porque ya tuvo proyección. Hubo infancia de espíritu, tal vez de espíritu, no sé, de alma y la infancia de cuerpo. Yo creo que el espíritu tal vez se crea de una vez así, ¿verdad? Doctor, ¿quiere decir que todos los híbridos y néfiles y todos esos hombres raros son involuciones? Sí, perdieron sus cuerpos que Dios les había creado que era bueno y vino el cuerpo involucionante y al terminar lo destruye. Pero destruye cuerpos y almas, pero no destruye espíritus. Sí, hermano, ¿no será que ellos se quedaron en el nivel de humanoides porque perdieron la bueno, nosotros le llamamos humanoides porque no queremos admitir que hay otra humanidad, sino que queremos decir, pues, haber sido, saber qué era, humanoides. Pero la verdad, las cosas que eran humanos, de otra cepa. No adámica. Adámica es el hombre rojo. Pero hay seres que no fallaron. ¿Cómo? Hay seres que no fallaron nunca. Puede, a saber por dónde andarán. Puede ser. Sí, no creo. Parece ser que lo fallante en las trinitarias creaciones siempre es un tercio queda. Y se van dos. Y somos nosotros. Y fíjate que un tercio queda y se van dos. Y mira cómo el espíritu no se destruye y dos sí se destruye. Sí. Hermano, quiere decir que falló, por decirlo así, la esposa del padre. Falló Israel, que también estaba catalogada como esposa del padre. Tiene que haber hecho falló eso. Eva, que también estaba, que era una proyección de lo que había sucedido con anterioridad, y falló en dos etapas, en la almática y en la física. Entonces vino el hijo y murió para expiar a la que iba a fallar. A la que le iba. Porque nosotros la que le hubiera fallado, la hubieran eliminado, nos hubieran eliminado. Nos hubieran eliminado. Por eso dice Cristo que si él no se hubiera interpuesto, no quedaríamos ni siquiera remanente, sino que como Sodoma y Gomorra, dice Isaías, seríamos. Por eso vino la esposa de Cristo después de él. Porque si hubiera venido antes, falla. Ah, sí. Y entonces también es eliminado. Sí. Bueno, y entre el hijo y la esposa van a haber otros. ¿Entre el hijo? Bueno, el hijo y el esposo. Concluyamos el ciclo para contestar la pregunta. Entonces viene que el padre le dio ministros al hijo. Va. Ahora el hijo le va a dar ministros al Espíritu Santo. De parte del padre. Y cuando el Espíritu Santo tenga sus ministros, hace su cuerpo. Amén. Rehace su cuerpo. Y entonces tenemos las tres etapas trinitarias en que va a concluir el ayón humano. Ahora, si yo tengo que estar en la Biblia para decirlo. Por ejemplo, de Adán vienen todos los humanos. Pero al encontrar las verdaderas traducciones, se nota que hay humanos de la tierra, humanos de los cielos, humanos del cielo. Almas de hombres, almas de aves, almas de eso, almas del otro, almas de ¿qué dice? Vamos a ver, almas de ángeles. Bueno, entonces hay que diferenciar entre un alma de un sapo y el alma de nosotros. Sí, tenía alma. Y asómbrase, el padre tiene alma. Por eso uno piensa luego en la esencia. Dice que se contrista, pues es el alma. En el Padre. Bueno, entonces el Padre tiene que reflejarse en el Hijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero no a la esencia. Bueno, entonces ahí van de rebote, son clones. Bueno, ahora, una vez constatado eso, el siguiente círculo que sale son los delegados de las respectivas áreas. Ahí está lo que dijiste tú. Entonces salen del hijo sale Melquisedec. Del hijo. No, primero el padre, son hijos, son sacerdotes del Dios altísimo, de la esencia bien, pero los que la dan al padre y el padre se las pasa al hijo. y el Hijo las manda a la tierra. Pero después van a venir no Melquisedec, sino que van a venir sadoqueanos. Ya los aviatares los descartaron. Descartaron los aviatares, quedaron los sadoqueanos, y ya no va a ser de Melquisedec las huestes que salen, aunque los de Melquisedec van a estar con el Hijo. El Hijo. Ahora se aclara bien lo de las naciones. Lo de las naciones son todas esas nubes de seres que los van a traer aquí para fundirlos y que los gobernemos nosotros. Claro. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Es que, ¿saben qué? Lo que viene a explicar todo, y ya que creo que con eso voy a cerrar para que conversemos, lo que cierra todo es que van a haber círculos de reflejo clónico. Entonces nosotros somos los clones del Hijo. Nosotros digo iglesia, pero si somos ministros aparte que nos van a dar al Hijo, o que digo al Espíritu Santo, entonces vamos a ser los clones del Espíritu Santo. Entonces va a haber un traslado. Por eso tengo aquí esto en coreano. Un traslado de los clones del Hijo, los celestes. Por eso se va a resucitar en el cuerpo de la resurrección de las parucías. Se van a resucitar solo los clones del Hijo. Y se van con él. Entonces se queda clonificando el Espíritu Santo, como clonificó el Padre antes. Entonces, el Padre que clonificó tiene su familia. Y la familia de Dios en la tierra, o en donde voy a estar, va a ser la familia del Padre, la familia del Hijo y la del Espíritu Santo. Y toda familia de Dios. Ahora, y sobre todo va a estar el Espíritu Santo llenándonos. Bueno, la siguiente oleada que sale, entonces hay que poner sadoqueanos descartados. Quizás sean descartados del Padre. Quizá los descartados, los escogidos del Hijo son los melquisedequianos. Y los del Espíritu Santo son los sadoqueanos. Entonces, el Padre son los de Melquisedec. Los del Padre. Bueno, mire, el caso es que va a haber un. Bueno, digamos, déjenme que lo diga yo de esta forma, vamos a ver cómo lo interesamos. Hay un descartamiento de aviatares. Eso no se tipificará, algo por ahí que habría que colocar. Sí, el que falló. Sí, él falló cuando. Luego viene en el libro de Ezequiel, ahí es donde encontré la guía de claridad. Entonces, los sadoquianos son los escogidos para las intimidades del altar del Espíritu Santo en la era que viene, porque ellos van a servir en el altar íntimo del lugar santísimo. Los demás los van a colocar, los demás sacerdotes que se degradan, no los aviatares, porque eso los descartaron. Los otros que van a ir fallando en sus grados, los van a colocar de portero, los van a colocar de aguatero, los van a colocar de. Y ahí da toda la escala. Y dice, solo los sadoc te dan derecho de entrar hasta el lugar santísimo. Bueno, entonces ahora habría que colocarlos donde coinciden con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Lo único que sí yo sé es que los de Melquisedec se van en el sacerdocio del Hijo. Porque la clonificación de Cristo fue de Melquisedec. Entonces, ahora la clonificación del Espíritu Santo va a ser su nuevo cuerpo para la era de Acuario que hemos dicho, en donde se va a terminar de reintegrar lo que Dios hizo al principio, que es esencia derivada en Padre envoltura, e Hijo envoltura y Espíritu Santo envoltura. O sea que van a reintegrar las envolturas perdidas, o la envoltura perdida. Yo creo que se me viene una duda. La creación de los velos, ¿dónde fue dada? Si fue como gemelo de Jesús. Ahora se enreda todo eso, porque eso era como estar hablando anticipadamente de una numeración que no teníamos la numeración completa. Ahora vamos a ver dónde encaja. Porque cuando estaban los espíritus fue la caída del velo. Después hubo trabajo con almas. No sé si las mancomunaron y vinieron a la tierra y Luzbel, entonces lo lógico sería que tuviera alma también. Y que cayó como cae un humano. Pero no era de la esfera humana, ni tampoco de la esfera que estamos diciendo que era la otra humanidad. Más bien la otra humanidad más parecería que fueran los gobernados de Luzbel. Esa sería la otra humanidad, que entró en involución, y por eso nosotros tenemos ahora demonios que solo les queda el espíritu atormentado y andan buscando cuerpos. Pero como les destruyeron cuerpo y alma, o les van a destruir cuerpo y alma. Y a nosotros, la humanidad de Adán, la perdida, le destruye cuerpo y alma. Y se quedan flotando otra vez. Atormentados, qué sé yo. Quizás van a ser los demonios de la era del Acuario. A saber, ¿verdad? Porque ahí sí no tengo noción. Ahora, lo que yo quisiera que viéramos es que van a haber círculos y círculos y círculos. Entonces, lo que me dijeron, y con eso va a cerrar, y voy a darle cierto esto que apunté. Lo que me dijeron fue, a la mente, que cuando haya esa pululación de seres, creados, en la nueva era, ¿no? En las nuevas eras, entonces nosotros vamos a ser los con Cristo, señores de señores. El Espíritu Santo estará reinando como reina o reina de reinas o rey de reyes. El Padre como Dios de dioses. Por eso dice, Dios de dioses, rey de reyes y señor de señores. Bueno, porque ya señor de señores ya va a nivel tierra. Ya va a haber superhombres y híbridos y todo lo demás. Lo que me falta a mí es catalogar dónde van a estar esas estrellas, por la pregunta que hicieron de Luzbel. Porque Luzbel parece que fue, o era un alma gemelar con cuerpo, espíritu y alma, o era solo espíritu. Pero en ese tiempo cayó la otra humanidad, y cayó en involución. Entonces nosotros tenemos en la tierra restos de seres involucionados hasta del taparrabo, y como diabólico. Pero eso no empezaron así, si nada empezó así, aquí en la tierra. Han encontrado, hermano, restos de 500 millones de años. 500 millones de años. Bueno, restos o señales, ¿verdad? Han encontrado altares con adoración de 500 mil años. Va, y luego vienen todas las. Y están hallando las cosas en Copán, dicen, en Honduras. Pero terrible, dice, que ha encontrado toda la historia de los mayas enterrada. Cuadras y cuadras de entierro. Bueno, ahí dice que está catalogada la enorme civilización, que probablemente abarcó más de 5.000 años antes de que el hombre no conocido apareciera en América. Bueno, dejemos eso ahí porque eso sí ya no tiene. Pero sí tiene pie en que van a ver, ahí había creaciones que nosotros no podemos eludir, que eran humanas, hermano, pero no de Adán. No eran hombres rojos, que el hombre rojo quiere decir Adán, sino hombres de otros colores. Y entonces caemos en el clima de que los siete colores son las siete razas de los siete universos. Y como no tenemos tope, porque viene el infrarrojo y el ultravioleta, entonces ahí están las otras creaciones, que ahí nos perdemos en la distancia, ¿verdad? Entonces viene así la gama, que no saben qué colores son, ¿verdad? Y aquí viene infrarrojo y sale por ultravioleta. Pero solo son siete los que conocemos. Esa es una esfera conocida de siete universos. ¿Qué? Doctor, digamos, cada Elohim clona de acuerdo a su especie. Así es. Entonces, acaba de decirte que el Espíritu Santo va a tener sus clones, pero ¿no será que eran femeninos? O sea, no clonas femeninos. Bueno, mira. Me están llevando a un punto que todavía no quería invadir, que es el hecho de que Eva es la madre de todas las mujeres, porque digo todos los vivientes, pero yo digo Sara, madre de todas las mujeres, no dice todos de la iglesia. Entonces sí, ¿eh? Todas las mujeres. Entonces por ahí viene una revelación que tiene alguien por ahí, que ni les voy a decir quién, en que habla que hay una iglesia de mujeres y otra de hombres. Pero yo pensaba que Timoteo trata esas dos cosas. Perdón, Pablo, Timoteo. Porque ellas trataban separadas. Y además, Pablo lo dijo, yo soy padre, dijo. Tienen muchos años, pero solo un padre. Y luego dice, y soy nodriza. ¿Cómo así? ¿Así dice la Biblia? Sí, pero... Quiere decir que Pablo está tocando dos linderos, los linderos de los hombres y de las mujeres. Entonces puede ser que como la redención de la mujer es más prolongada, sea un ente aparte, que va a ser gemelar con el los hombres, pero ahí sí, hasta ahí, hermano, ahí sí no le hago pie. Y ahí es donde viene el enfrentamiento de las mujeres. Mira, ahí donde estamos hablando de mujeres, hijas de Sara, es donde la mujer engendra. No sé, ya no concibe. La trata diferente. Es otra cosa. Vale, ahora. Solo en cuanto a la familia de Dios, podríamos decir que los ministros son la congregación del Espíritu Santo. La congregación de los justos. Nosotros vamos a hacer el cuerpo, a hacerlo, no ser, a hacerlo. Ajá. La congregación de los justos, y el Padre, podrían ser esas creaciones que ustedes. Pueden ser esas, es que el Padre es de todos los espíritus, que eso es lo inicial. Pero a lo que yo voy es que nosotros no somos ni el cuerpo del Hijo ni el cuerpo del Espíritu Santo. Hermano, hacemos al cuerpo del Hijo y al cuerpo del Espíritu Santo. Sí, pues, por eso Pablo está con dos manos. Por eso Pablo dice padre y nodriza. Doctor, mire, hablábamos de 10.000 años. 10.000 millones de años. Quiere decir que Jehová el Padre fue el que empezó como clon de la esencia. Y después sí, el grado del Espíritu Santo. Sí, y después sale el Hijo. Después sale el Hijo. Que nosotros le llamamos tercera persona de la Trinidad, pero ahí es la segunda. Pero en estos 10.000 años es lo que ha pasado esto. No. Esto es allá ahora. Es que mira, y si vamos para la eternidad atrás, y si ahí nos perdemos. Mira, este cuento, esto que estoy leyendo aquí, es la evolución de Darwin, solo que la adaptó la Iglesia Católica. Sí, entonces la de Burras. Entonces el Padre no es para el drama humano. ¿El Padre Eterno? ¿El cual? ¿Al Padre aquel? ¿Allá? Sí. ¿Jehová? Sí. Sí, Jehová engloba el drama humano. En base a eso. Porque nosotros vamos a ver a la familia completa. Sí. Entonces la familia que vamos a ver es ahí está el Padre Jehová, allá está la Madre. Y usted hablaba de que, digamos, nosotros, el orden era Padre, Madre. Mira, ¿cuál es el esfuerzo de hacernos a nosotros a imagen exacta del Hijo? Porque nosotros vamos a ser todos los hijos de esos dos padres, mejor dicho, de padre y madre. Entonces nosotros vamos a estar con Cristo como medios hermanos. Eso es lo que yo les decía, medios hermanos. Entonces él vino, y si vemos la historia de José, no me acuerdo en cuál versión, pero hay una versión en donde medios hermanos trabajan con medios hermanos, con las ovejas del padre primero, medios hermanos y a los hermanos de ambos, que eran José y Benjamín. Bueno, entonces por eso José y Benjamín los van a unir, porque uno es remanente y el otro es la cabeza. Entonces dice, ya no serán dos sino que uno. Entonces por eso unen a Israel espiritual con el Israel glorioso, pero no unen al Israel natural. Al Israel natural lo descartan, como los aviatares descartados del sacerdocio. Yo me ponía a pensar, doctor, digamos, el Espíritu, el Hijo, según Corintios, pone los ministerios, pero los ministerios sabemos que son del Espíritu. Los instala. Lo que yo pensaba era, el Hijo los instala. Que el Espíritu Santo le da el femenino para que, digamos, para que Isaac se consuele. Mira, ¿sabes qué, varón? Analícenlo cada uno, pero no nos enredemos mucho en detallitos, porque mire, el punto es este, que hay clones del uno, del otro y del otro, tres, no se confunden, pero somos la misma familia. Ahora lo tremendo es que cada cosa esa se divide en rangos sacerdotales. Entonces los rangos sacerdotales no tienen nada que ver con la especie, pero tienen que ver con la familia entera. Entonces por ejemplo nosotros, si vamos a estar en familia allá y vamos a estar en familia eterna, nosotros vamos a hacer la familia a la manera del Hijo, que Él nos dio su imagen, como los otros van a ser familia de Dios a la manera de la Madre, con su gente. Por eso estoy yo sospecho, ahora empiezo a sospechar que va a haber una congregación de mujeres. Doctor, quiere decir que nosotros no somos esposa. Esposa es la novia que se casó. Y nosotros somos la que la presentamos ante el Padre para dársela al Hijo. Y luego enganchamos el nuevo trabajo para hacer el cuerpo del Espíritu Santo. Hijos de tres camadas. Quiere decir que si los ministros Va a venir a ser el cuerpo del Espíritu Santo. No, a hacerlo. ¿A hacerlo o no? A hacerlo. No. Pero ¿y quién va a ser el cuerpo de cultura? Esas son entidades que van a tomar. Y quizás nuevas creaciones, o creaciones que están, humanidad que está en los cielos, que va a bajar, los hijos de Adán antes, o los preadámicos. Pero perdona, solo si no, nosotros seríamos parte de la hechura y cuerpo, que no fuimos del Hijo. Es decir, si nosotros nos ponemos como los cuatro seres vivientes, entonces los cuatro seres vivientes son los cuatro seres vivientes aparte de la novia. O sea que es una multitud. No, es que ese, mira, ahora estoy entendiendo yo esa visión que yo vi, el revoltijo de ministerios. Fíjate que había ministerios de tres ojos, de seis manos, y como vegetales unos, y eran sacerdotes. Doctor, si podríamos decir, usted mencionó acerca del Padre, digamos, la Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus. Lo que yo les voy a pedir, un segundo, lo que les voy a pedir a ustedes, por favor, es que me ubiquen cada cosa, porque todo lo que yo lo dije junto. Digamos, ubíquenme bien las ideas que yo dejé plasmadas para que podamos entender lo que estás queriendo averiguar ahí. Digamos, Él es el Padre de los espíritus. Espíritus, ahí está su esfera. Que no quiere decir que no se meten en otra. Entonces, pero también hay un Padre del cuerpo. Y el Padre del cuerpo, pues fue, digamos, de mí, fue mi papá, ¿verdad? Sí. Y el Padre de mi espíritu, pues fue Dios mismo. No, si te querés poner en orden, pero tu alma, pero mi alma. Pero mi alma, ¿no será que mi alma también tiene un padre? Y a eso se refería Pablo cuando decía, no, padre, sí, yo soy padre de ustedes. ¿No será que Él es Padre de los espíritus, Dios? Los ministros, Padre del alma. Y los papás terrenales, bueno, padre como delegados, pero estoy hablando de lo primario. Nada. Es que como delegados, sí, definitivamente, nosotros estamos haciendo hijos espirituales. Yo te engendré en mis prisiones, dice Pablo. Pero él no es el papá en delegación. Pero ¿quién es el padre del alma? Debe ser el padre. Bueno, saber cómo está eso. ¿No? ¿Quién es el padre de los espíritus? Ahí Dios, lo sabe. Ahí dice, y de las almas. ¿No será que está concibiendo almas en el espíritu? ¿No? Es que y que sea él la madre. El alma parece femenina. Sí, pero ¿quién lo tiene con aportación? Tiene que tener padre. Sí, con aportación del padre. Pero lo que es evidente que el Espíritu Santo, con quien está trabajando, es con el alma. Es que a eso voy. La esfera del Espíritu Santo, sin mucho estudiarlo, es sobre almas. La Biblia está escrita por el Espíritu Santo para trabajar con almas. No hay otra. Pero para buscar su cuerpo, su voluntad. Para que el cuerpo sea la premiación y el estuche eterno. Pero no este. Ahí está. O sea, va a descartar un cuerpo. Se han descartado envolturas. Entonces, lo único que es incólume, intocable, en esencia, en sus derivaciones, menos las envolturas. Ahora, hermano, ahora, una locura. Ya suficiente, ¿sabes? Pero, digamos, dice la Biblia que nosotros vamos a completar los sufrimientos de Cristo. ¿Verdad? Los sufrimientos están incompletos. ¿No será que la iglesia, como entidad femenina, tiene que sufrir para que se complete la redención integral de las entidades femeninas antiguas? Morir nosotros por ellas, porque el esposo da la vida por su esposa. Sí, pues. Bueno, ahí viene un montón de ya de deducciones, ¿verdad? Solo déjenme que les diga esto, que lo apunté porque esto sí está fuerte. No más que esto, pero está pues interesante. Eso sí está fuerte. Y hay otros detallitos que siguen que están más fuertes. Solo una pregunta sobre esto. Hay que seguirlo, pero hay que ubicarlo, ponerle pie, porque eso tiene pie. Si esto es así, hermano, quiere decir que todos los niños se salvan. Ahí, deja eso. Me reveló el Señor por su espíritu que el de los niños nunca dijo él que era el reino de los cielos. Ahora van a ver, no se asuste, ya, hermano, le dije algo, no se asuste, porque en ese testamento que yo tengo, que lo vamos a hacer, lo estoy estudiando primero, tiene espinas, habla claramente de que las traducciones están muy erradas y que a cada uno le ponía su cuestión. Entonces hay interpolaciones que hacen decir muchas cosas a Cristo que él no dijo, porque se las están interpretando y eso no está inspirado. Entonces le interpretaron el que no, de los, no dejéis, no impidáis que los niños vengan a mí, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Entonces uno ahí saca que todo niño está salvado. Ok, entonces ahí en las interpolaciones dice, él nunca dijo eso, lo que di, porque dice que eran resúmenes de distintos, distintas prédicas, y entonces las resumían. Y claro, en el resumen, pues, había cosas que no congruentes con lo que seguía. Entonces los copistas ponían algo congruente para ellos. Le echaban salsa a los tacos. Mucha salsa, más salsas que tacos. Entonces ahí, fíjate que hay pedazos, que, y digo yo, pero solo eso dijo Cristo. Y hay dos hojas de lo que dijo Cristo aquí, dos hojas interpoladas, con interpolaciones así, como la que les dijo cuando les dijo, este género, esta raza, les digo, no sale, este es un estirpe que no sale, sino orando intensamente, eso fue lo que dijo Cristo. Y le ponen, esto no sale sino solo con oración, y los ayunadores esenios, y ayuno, porque nosotros estamos ayunando. Y ya la fletaron, ¿no? Entonces, eso lo para poner un ejemplo. No, el punto es, sí, tiene lo que... dijo lo de los niños. Ah, los niños. Entonces, mira, los niños, lo que dijo el Señor fue, miren, les dijo, y agarró un niño y lo puso ahí, quitando las interpolaciones. Sí. Y puso al niño y le dijo, miren, el que no se haga como un niño, no entre en el reino. Entonces, y luego dijo, no, dejen que los niños vengan a mí, les voy a bendecir. Porque el que se hace como ellos, de ellos es el reino, de los tales. Va. Entonces lo que está diciendo es que hay niños perdidos. O sea, pastor, aquí en la interpretación tú ves a un católico. Va, pues los católicos tienen mejor enfoque. Vaya, va. Ahora fíjate, entonces por eso es que los niños cananeos los mataron, porque esos eran perdidos. Judas venía, y Judas fue niño, y niño era perdido. Si se muere niño, perdido. Va. Y entonces los niños inmundos de 1 Corintios caben ahí. Pero si todos es el reino de los cielos, ¿dónde hay condenación para los niños? No habría. Pero hay todos los de Sodoma, todos los de Gomorra, todos los de Diluvio. ¿Con el diluvio pasado? Bueno, entonces lo que dijo el Señor fue, mire, pongan mente de niños para entrar a creerme todo para el rey. Uno, encargo toda la Biblia. Y luego dijo, luego lo más tremendo, pero para los otros sean adultos, dijo. Entonces no está hablando de niños. Porque dice, para los otros sean astutos como las serpientes, pero para estos sean como niños. Entonces, como niños para entenderme y creerme, pero astutos para defenderse. Porque mire, pastor, entonces no es un niño, una niñez, pero entonces, un porque dice, pastor, que este texto no encaja con todo lo que la historia que los no encaja. Se rompe todo. Es una gracia. Se rompe, es una interpolación. Ahora, hay algo más detallado, eso que dijiste tú. Los padres son los que tienen toda la potestad sobre los hijos. Entonces, mira. Se meten las dos hijas de Lot con el papá y nacen los moabitas y los amonitas. Maldito de una vez. Vale. Claro, había redenciones como Ruth, que salió de ahí, ¿no? Era moabita. Vale. Eso es para decir que el Señor quiere salvar a todos, a un moabita, que hagan lo que él dice. Pero los maldijo, vale, ya están malditos. Entonces quiere decir que la familia es la que integra a los hijos o los destruye. Entonces, por eso el Señor trabaja con niños, cuerpos de niños, para hablarles a los tatas de lo que le están haciendo a los hijos. Como corderos que están hijos. Pues, y entonces el padre cubre al niño, y lo hace que tenga oportunidad, o lo hace que nunca tenga oportunidad. Ejemplo, el borracho que estaba hipo tras hipo y botella tras botella en el diluvio, antes del diluvio, que tenía a sus hijos ahí medio escobijados, ¿los hundió? Eso es lo que... Ahora, es de lógica, ¿verdad? Entonces el tipo este hermano ha dedicado toda su vida, yo no sé cómo leyó ese testamento este Arturo, toda su vida a estudiar a Jesucristo, pero ir hasta Israel y buscar, ahora ya leyó ese señor, todos los cientos y miles de rollos después de los del Mar Muerto, que están saliendo, de los esenios. Entonces Juan el Bautista era esenio y se volvió a Cristo, porque lo preparó el Señor entre los esenios, que conservaba un montón de cosas. Entonces ahora leyendo a los esenios se ve la cantidad de interpolaciones que hicieron los ¿cómo se llaman? Los escribas. Entonces, digamos, los niños ahorita, o sea, no ahorita porque eso ha sido siempre, la idea es, ¿qué tiene más peso con ellos? ¿La preexistencia o vienen para escoger? No, mira, ellos tienen intervenciones de preexistenciales terribles, pero que pueden ser librados. Pueden ser librados, la moabita. Ella fue niña, ¿no? Pero Martín, ¿no crees que la preexistencia ella...? Jaló todos los ancestros del incesto. Yo entendía la preexistencia como actitud de persona. No, pero es que preexistenciales, yo te digo que allá se trabajó en otra esfera, ¿no? Que influye de este lado, aparte de la genética. ¿Y ancestros? Y los ancestros propiamente son genéticos. Pero ya cuando vienen por espíritu, ya se sale de la genética para ser ancestros de tipo espiritual. Y esos son los que no entienden la ciencia. La ciencia entiende la genética orgánica, embriológica, pero no entiende que aparte de eso, como la letra de la Biblia, viene algo que es espíritu. Que eso es lo que trae de ahí atrás. Eso es complicado. Que mire, pastor, es lo único que encaja para poner a una Rahab dentro de la genealogía de... Fíjate que la trae para la genealogía de Boaz. Es la única. De Boaz. Y no la deja con la genealogía de sus padres. Le rompió los ancestros. Ahora, el punto es este. Que también esas maldiciones pueden romper, pero también entendamos que los niños son responsabilidad de los padres. Porque un padre que lo cubre mal o lo cubre bien, ahí salvó o hundió a su hijo. Fíjate que el ejemplo que Dios me dio, hermano, me voy en textos, solo que no sé ni dónde están, hombre. Me voy en textos cuando me viene un tema. Por ejemplo, en el tema ese me vino Jonatán y David. Y dije yo, ¿qué me querrá enseñar? Entonces me quedé pensando. Jonatán sabía que el ungido era David, y que le había quitado el espíritu de su padre. Entonces él lo entendió y se fue con David. Pero cuando entraron los lazos sanguíneos de su padre, o el miedo a su padre, se pasó con Saúl otra vez. Y murieron en el monte Gilboa. Y él no debía haber muerto en el monte Gilboa, sino debía haber sido príncipe de David. Jonatán. Pero él falló. ¿Por qué? Porque la familia lo se pasó en él. Quiere decir que Jonatán fue el que traicionó a David. Sí. ¿Por miedo o por consanguinidad? En aquel salmo que dice, porque si hubiera sido otro, no me dolería, pero sí. Fuiste tú. Sí, lo traicionó. Sabiendo, y mira, perdona, guarda tu hila. Mira, Abner. Yo no estoy muy familiarizado con el Antiguo Testamento, hermano, casi rato no lo leo. Pero cuando me vienen esos textos, yo los voy a buscar. Abner sabía lo mismo que Jonatán, que la unción le había caído a David y le había retirado a Saúl. Pero le dijo Abner a Saúl, le dijo, yo voy a ser su general en jefe y yo lo sostengo a usted y no a David. Y entonces David no había modo que cogiera el reino. Fíjate, un hombre obstaculizando el plan de Dios. Bueno, entonces viene el Señor, de todo modo puso a David. Pero le costó más a David por el tal Abner. ¿Y qué pasó? Es que viene el Abner, viene el Saúl, que era un carnudo, y le entró con celos con Abner, que le estaba quitando una de sus concubinas. Entonces viene Abner y dice, mire, usted no sabe con quién se está metiendo, ahora sería moderno, ¿eh? No sabe con quién se está metiendo, ¿eh? Entonces espérese, le dijo, ¿eh? Espérese, y se fue con David. Le dijo, mire, quiere todo el ejército, y cae Saúl, y una vez usted se hace jefe. Y David le dijo, bueno, si viene en paz, si viene esa, y le dio el ejército, y bangan, cayó Saúl, ¿verdad? Pero cayó. Entonces lo que le dijo el Espíritu fue, ese hombre que se debió haber ido porque el ungido era David y no por faldas, lo mató Dios. A pesar de que le dio el reino a David. Pero como porque lo mató el porque lo mató el otro. Y lo mató porque Dios se vengó ahí de que no fue por conocimiento espiritual el traslado, sino por celos carnales, por mujeres. Por los padres, porque Saúl perdió su primogenitura. No, pero es que pastor, solo déjeme decir esto de los espíritus. Es que son batallas temporales. Eso demuestra que el espíritu es diferente al alma y al cuerpo. Completamente. Ese es el pie. Mira, todo lo que estamos hablando ahorita tiene base en eso. Que son totalmente. Que viene, pareciera que vienen raza maldita, pero no, el espíritu puede ser que no venga raza maldita. Y tiene opción de rescatarlo. Por supuesto, es que es otra entidad. Fíjate que en nosotros es un asunto un poquito menos, es dual y trial, lo voy a explicar. En Dios es esencia y tres, ¿verdad? Pero en cambio nosotros somos espíritu y dos. La envoltura son dos del espíritu. Y el alma está entre los dos, ¿entiendes? Entonces por eso es que estos dos son envolturas que pueden morir, pero no la primera. Vale, entonces el trato con una es uno. Lo que pasa es que al estar juntos, nosotros no entendemos por qué estamos y no somos tres, somos uno. Ahora lo que tú estás diciendo son juicios temporales. Porque le ganaron la partida en la barriga de la madre, a Dios, diríamos, con el respeto que Dios nos merece. Pero se las enderezó Dios afuera. Ahí hubo un juicio temporal. Y acá hubo un enderezamiento temporal. Y evidentemente en escogimiento dijo, ya, Jacob, ya cabrón, ese es espiritual. Por espíritu. Ese es espiritual. Por espíritu. Ahora, pues tal vez solo ahí, doctor, y entran los que usted dijo de Judas 19. Que son hombres animales que no traen espíritu. Sí, hombre. No, ese es que es el otro detalle que yo platiqué con ustedes, pero ya no viene al tema, pero lo voy a agregar. Los que no se pueden salvar. Lo voy a agregar. El Señor lo que hace es tres cosas: hace. Quitar el espíritu, matar el espíritu, y la otra es destruir todo: destruir cuerpo, alma y castigar el espíritu. Pero lo que él hace es. En las grabaciones es, empecemos al revés, empecé al revés, es primero tratar con el cuerpo, por el alma, después trata con el alma y después con el espíritu. Entonces cuando él quita el espíritu no es lo mismo que cuando el espíritu se muere. En otras palabras, mientras el espíritu cadavérico esté en el ser, puede resucitar. Pero cuando ya quitaron, removieron, esas son las famosas misas de cuerpo presente. Mientras ya no, cuando ya no esté ahí, se acabó. Porque es el depósito donde Dios pone el Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo. Va, entonces, ese se suicide o lo maten o lo que sea, está condenado. Esperanza tiene nada más el que está muerto su espíritu. Hermano, por eso, Yo, cuando usted compartió eso, yo había entendido que habían niños que venían sin espíritu desde que nacían. Es posible, es posible. Judas. Que deben quitado el espíritu. Sin espíritu. Sí, ya no le pueden. Es que mira, media vez se los quitan. No, es que Judas ya venía condenado. Es que acordate que Judas venía condenado. Entonces, la condenación de Judas haber sido que le quitaron el espíritu. Era un animal aquí. No tenía receptor espiritual. Por eso nunca se fijaba en nada. Si era un animal. Hola, doctora. Hermano. Perdón. Viendo eso que está diciendo ahorita, estaba pensando la vez pasada respecto a los jóvenes que están por contraer matrimonio. Y les decía yo que hay dos clases de matrimonios con las tinieblas. Por eso Pablo decía, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Uno era la necrofilia espiritual y otro el bestialismo espiritual. La necrofilia pues era casarse con un muerto. Pero el bestialismo era casarse con alguien que no animal. Tenía espíritu. ¿Verdad? Entonces, en las congregaciones se corre el peligro. Hay bestialismo espiritual. Se corre el peligro de que se casen con una persona. Una bestia. Sí, con una bestia. O con un muerto. Y las que se casan con un muerto, pues puede que les llegue a resucitar un día. ¿Verdad? O se casan con un dormido, que sería de otro grado. Sí. Que a veces, pues, sí. A ver, cuando funciona, ¿ves? Medio. Porque mire, pastor, si a esa luz. Si alguien se casa con un animal, usted. ¿Habrá divorcio? Puede divorciar. Yo creo que eso no aplica a matrimonio. Se está disuelto y per se. Es decir que si la esposa de Judas hubiera querido divorciarse, si ella era cristiana, ya Dios no miraba ahí si había matrimonio. El problema es discernir quién es la bestia. Pero primero Corintios lo dice, pastor. Primero Corintios dice, si se separa el inconverso, dice déjalo. Porque quién sabe, dice, si no es animal. No. Pero está diciendo, quién sabe si será salvo, dice. No, es que ese es un muerto. Ese es un muerto, no es una bestia. Ese no es una bestia. Aquel bestia diría que se vaya, no es un animal, ¿no? Pero es que se vaya el que podría ser salvado. O sea que ese está muerto. Está muerto. Todavía no es bestia, entonces el otro dinámico. Es que la bestia es el que no tiene ya remedio. Ya está condenado. Vale. A ver. ¿Por qué el orden que Dios dijo es padre, madre, hijo? Porque tendrían que haber sido del trato entre ellos dos para que naciera el hijo. ¿Y por qué la Trinidad es padre, hijo? Tal vez para otras funciones, ¿verdad? Porque no tiene cuerpo. Porque primero va a ser la función del hijo y después la del espíritu. Por ese lado. Bueno, ahora les quiero dejar esto así, nada más esbozado. Eleazar. Fecha, la venida de las bodas. Los padres querían fechar las bodas, entonces no puede ninguno de los familiares. Noemí Repito. No, Noemí lleva a Ruth a la fiesta de bodas. Interpreten lo que estoy diciendo. Noemí lleva a Ruth a la fiesta de bodas. Pero Boaz lleva a la familia de Ruth a la redención. Lo voy a explicar. Fíjate que así nada más me vino, no ni siquiera lo garrapateé ahí, ¿ya? Va. Eleazar, ya lo sabemos, eso ya está, 24 Génesis. Pero esto de Noemí es fabuloso, porque Noemí representa al Espíritu Santo. Ruth es el grupo maldito, porque es moabita, que es quitada la maldición y metida en el cuerpo de Boaz, con la fiesta de Boaz. Esa es la novia que se va a casar. Pero jamás Boaz llegó a todo eso, sino a la familia entera, es decir, la familia, la Noemí, con el nieto y los familiares que estaban ahí. Yo no creo que haya venido gente de Moab, ¿verdad? Pero estoy diciendo lo que era familia propiamente de Noemí y de Ruth, ahora está ahí, pero no en la fiesta de Boaz, en la fiesta de Boaz solo Ruth. Entonces, esto viene a clarificar, junto con Génesis 24, que la novia exclusivamente es la que se va a la fiesta de bodas. Lo demás es familia de Dios. Pero de una vez certificado, con figuritas, como diría alguien. ¿Qué figuras? En cuanto a los testigos que llamó vos, cuando usted dice familia, se refiere a la pariente más cercana. Es que fíjate que los 10 testigos serían como los 10, las 10 naciones, 10 pueblos que van, la totalidad de pueblos que van a ser testigos de eso. Había que buscar todas las figuraciones, ¿sí, hermano? Figuraciones. Dudas. A mí muchas. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ahora en el cielo, ahora en la tierra, como que hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros en el cielo hay uno solo, el Padre. Entonces, usted dijo esto, dijo, Dios considera Dios solo al Padre, que es Dios de dioses. Dios de Dios. ¿Procedente de quién son todas las cosas? Ahí no incluye a Dios, no incluye al Espíritu Santo, porque habla de cosas. Es Padre creador. Entonces el Padre es el que está creando. Y nosotros para él. Y un solo Señor. Eso ya está hablando del Hijo. Del Hijo. Jesucristo por medio de quien son todas las cosas. Y nosotros por medio de él. Pues ni menciona el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es el colectivo nada más. Solo colectivo por de pronto. Por eso yo creo, hermano, que al entender Ezequiel. El libro de Ezequiel vamos a entender la etapa que falta. Como que no nos han dado luz sobre la tercera etapa porque no ha llegado. Estamos en albores, eso sí, ya estamos oyendo algo. Es que la duda era sobre las almas. Porque si no menciona a otro creador o criador, como sea. Ah, ya entendí. Entonces, ¿de dónde salieron las almas? Pues las almas son un producto de la creación del hombre. Al crear al hombre las pone. Mire, yo lo que creo es que aunque la individualidad de las tres personas es como los 9 dones. Los 9 dones no quiere decir que se van a manejar individuales. Se mezclan. Entonces, definitivamente entran los 3 siempre. Y aún en la redención están los 3 actuantes. Aparte que van a tener su era. Por ejemplo, el Padre es actuante hoy y tuvo su era ya. El Hijo tuvo su era, diríamos, de revelarse, encarnar. Ahora ya va a empezar la del Espíritu Santo y entonces será la revelación será mayor en ese sentido. Pero los 3 intervienen cada vez. Y es que las almas deben estar siendo tratadas por los 3, pero que como que el origen de las almas está en el Espíritu Santo. Y que las pone tal vez en el momento de adquirir cuerpo, ¿no? Y otra cosa era, bueno, si va a haber un juicio, ¿qué sería decir que ya hubo? Eso creo yo. No estábamos en el cuerpo, sí. Sino un juicio de espíritu. Sí. Y dependiendo de lo que hayamos hecho, mientras no estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, así vamos a actuar. Vamos a tener aquí, en esta vida, un trato diferente. La pregunta era por qué. ¿Por qué nace un cristiano en una familia cristiana en donde todo le es favorable para el... Y otro no. Y otro nace en una familia de papá de esa borracha. A eso me refería con eso de los del diluvio. Que cada quien tiene su responsabilidad, donde va a estar en el área, porque